al estadio Lorenzo Arandilla para ver ganar otra vez a Brown. Estamos hablando nada más y nada menos que de Gastón Greco. Gastón, te saluda Mariano, otra vez un gusto tenerte al aire aquí en La Hora Tricolor. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Acá nos tomamos los primeros minutos de este programa para analizar un poco lo que fue la victoria, para tratar de encontrarle alguna explicación a la cómoda, más allá de lo corto que fue el resultado, victoria de Brown sobre Sarmiento. Han recuperado la sonrisa, han tenido una gran actuación, Gastón, y por supuesto vos cortaste esa mini rachita negativa que tenías, ¿no? Volviste al gol, y qué mejor que con el equipo ganando. Sí, sin duda, creo que se jugó un partido muy inteligente. Creo que le cubrimos todos los sectores de la cancha a un Sarmiento que juega muy bien, que creo que en un espacio corto creo que se le hace más difícil. Están acostumbrados a jugar en una cancha grande, creo que se le hizo medio complicado entrarnos, crearle situación, ¿no?, a Sergio. Creo que jugamos un partido muy muy bien, desde el fondo hacia adelante. Creo que hicimos un partido muy bueno, y después obviamente creo que el gol te da mucha confianza, y como vos dijiste, creo que pudimos habernos ido con más goles. Si bien fue 1-0, no nos fuimos sufriendo como tal vez pasó en otros partidos, así que, pero muy contento por volver al nivel de juego que lo veníamos teniendo en la primera fecha. De afuera, Gastón, se vio en los primeros minutos una actitud devastadora, si se quiere, de Brown yendo a buscar el partido, y uno lo asociaba por ahí a la bronca, ¿no?, que tenían ustedes acumulado después de la derrota frente a Morón. Fue un poquito así, descargaron toda la bronca de la derrota en el oeste frente a Sarmiento, sobre todo en los primeros minutos, porque se vio al Brown de las primeras fechas. Sí, creo que los dos partidos anteriores, si bien no se jugó como uno siempre espera, tal vez no merecimos haberlos perdido, pero bueno, esto es así, se dio así, bueno, y el partido de Sarmiento, creo que la actitud ya salía desde la entrada en calor. Sabíamos que teníamos que revertir esos dos partidos. La entrada en calor, creo que cada uno nos miramos y nos damos cuenta que teníamos que salir y jugar y gustar. También lo hablaba con Facu Lemos, que después de la arenga, que fue muy muy muy buena del Chueco, la salida del vestuario hacia la cancha, ese tramo de 50 metros, un silencio donde se veía la concentración del equipo. Y la verdad que dio placer no ver el arranque que tuvimos, y ojalá que mantengamos ese nivel de más, así las cosas nos sigan saliendo bien. Te voy a llevar, Gastón, a otro aspecto de lo que pasó el último fin de semana. Vos sabés que para hablar de Tricolor fue un fin de semana especial, porque a partir de la salida de la camiseta de la 9 de oro, como lo hemos mencionado, como la hemos llamado, en esa edición que hemos hecho de las remeras de Lora Tricolor, se fue gestando para el medio, para Lora Tricolor, como una historia de película, que obviamente estuvo en gran parte ayudada por el resultado y por tu gol, porque si el partido no hubiese terminado de la manera que terminó con tu gol, no hubiese tenido la repercusión que tuvo todo esto, sobre todo en el diario deportivo más importante de la República Argentina. ¿Cómo viviste vos toda esta situación, más allá de lo futbolístico, todo lo que se generó en torno a lo que pasó adentro de la cancha, en torno a ese 1-0, que fue importantísimo, pero con todos esos datos de color que nutrieron a este presente, a este último fin de semana, uno imagina que te puso todo esto contento? Sí, por supuesto. Creo que me han llamado muchos compañeros, muchos amigos, obviamente algunos encargados, ¿no?, pero de buena fe. Creo que muchos compañeros me han saludado bien, la gente, mis amigos. Creo que fue muy lindo, la verdad, que ya tener esa remera creo que me generó mucho mucha felicidad, ¿no? Porque uno siempre quiere lo mejor para el club y que, bueno, y que el club te reconozca con algo mínimo, y creo que la camiseta fue muy linda, así que ya muy agradecido, y la alegría que me da ver a la gente contenta y que Brown siga creciendo. Ahora, y la presión, ¿no? Porque salió en una semana a la calle que te tenía vos después de tres partidos sin convertir, y justamente en la semana previa a lo que fue tu vuelta al gol, ¿no? Sí, sí, creo que también eso tuvo que ver. Creo que es como todo, los ánimos, si estás bien, viene todo bien, y si estás mal, creo que así saques lo mejor para la venta, creo que se va atrás si las cosas están mal. Por suerte estamos en una buena racha, estamos bien, el gol sirvió para que Bron siga con la ventaja de un partido, sigamos puntero, y muy contento, y ya pensando en el partido que viene, que es el viernes, que va a ser muy difícil, en una cancha difícil, complicada, con San Carlos, que sabemos cómo juega, y la verdad que ya de lleno pensando en eso. Gastón, Hernán te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Muy bien. Gastón, más allá de lo que fue la alegría por el triunfo, volviste a marcar después de algunos partidos, y te encaminás para hacer o batir un récord en el club y convertirte vos en el goleador histórico de Brown. ¿Estás al tanto de esa estadística? ¿La manejás? ¿Cómo te llevas con eso? Como lo hablaba con Camarero, que no, la verdad no, me enteré leyendo el diario. Yo la verdad no sabía nada, si bien sabía que tenía muchos goles en el club, pero no sabía quién era el goleador ni nada de eso. Y bueno, pero estoy tranquilo porque no creo que no tengo que batir ningún récord ni nada. Creo que tengo que sumar y para estar como hasta ahora, seguir en esta senda de los goles, que el equipo siga arriba y que estemos peleando por algo importante, que es a lo que desde un principio se habló, y hasta ahora vamos bien. En lo personal, y con 10 goles sobre tus espaldas, Gastón, ¿a quién ves como competidor directo para pelear el pichichi de la temporada o la cima de la tabla de goleadores? No, eso no te lo voy a decir, porque esto un jugador hace 3 goles y está ahí arriba. Hay muchos muy buenos delanteros. Creo que es muy difícil decirte. La verdad, yo ni yo me lo esperaba estar arriba tampoco, te soy sincero. Si bien uno está con toda confianza, desde el cuerpo técnico, los jugadores, creo que me dan en todos los días, me dan mucha confianza, creo que me da gusto verme de arriba y sé que puedo seguir haciendo más goles. Pero bueno, esto de goleador, el trato de tenerlo al margen, si bien no te voy a mentir que no dejo de mirar la tabla, pero en ese sentido estoy tranquilo. Gastón, levantando algunas declaraciones tuyas que salieron en un medio zonal en las últimas horas, se puede visualizar el título "Estamos para ascender". ¿Estos fueron declaraciones tuyas? No, tocaste el tema justito que hoy a la mañana estábamos hablando con Camarero. Creo que tal vez interpretó mal lo que dije. Si él me preguntó si estamos para campeones, yo le dije que faltaba mucho, que estamos bien, que como lo digo siempre, y creo que no me equivoco. Sabemos que estamos muy bien, vamos bien caminados, pero van 12 fechas. Hay que ser realista, que hasta que no llegue la fecha 35, 36, no te puedo decir que estamos para campeones. Así que ya lo dejo claro, que tal vez lo interpreto mal. Tal vez lo llevó la ansiedad, la gana de que... y lo entiendo la gente que me ha hecho esa nota, pero bueno... Quería remarcar eso y decir que estábamos bien, siempre con los pies sobre la tierra. Falta mucho y nada más. Creo que tenemos con qué para estar peleando arriba. Lo que sí, Gastón, más allá de esto que aclarás, creo que cualquier rival que hoy enfrenta a Brown sabe que enfrenta a un candidato. Si querés, no lo pongamos en palabras tuyas, pero para los medios o para el resto de los equipos, Brown es claramente candidato por el nivel de juego que muestra. Por supuesto, creo que cualquier equipo le quiere ganar al puntero, ya sea Bron o cualquier otro. Me tocó enfrentar a equipos que van puntero y lo tomás como eso, va puntero, le tenemos que ganar al puntero, hay que bajarlo. Esto es así y nosotros estamos conscientes que nos van a querer bajar todo, así que tenemos que estar conscientes de eso y preparados para que cada partido va a ser una batalla, va a ser difícil, complicado, pero bueno, van 12 fechas y hasta ahora lo supimos manejar y creo que vamos a seguir así. En lo personal estoy muy confiado de que del nivel de equipo va a seguir creciendo día a día. Recién hablábamos con Hernán en el primer bloque, creo, de lo que podía llegar a ser Sarmiento, iba a decir, San Carlos, el próximo rival, el próximo viernes, dentro de poquitas horas nada más. Nos llamaba la duda, pensando un poco si iba a salir a atacarlos o no. ¿Qué les conviene a Brown, qué le conviene a este equipo de cara al viernes? ¿Piensan que San Carlos los va a salir a atacar por el hecho de que ustedes son los punteros? San Carlos viene de un triunfo, tienen la oportunidad de bajar a Brown. ¿Cómo piensan a ese partido? Sí, sin duda ellos van a querer, desde que empiece a correr la pelota, atacarnos. Es un equipo donde te va a buscar el gol y si lo consigue se repliega un poquito para atrás y te aguanta. Creo que es un rival duro, que si tenemos que estar más que concentrados para que no nos convierta. Me tocó ir el año pasado y el campo no el juego tampoco ayudó, creo que estaba muy fea la cancha y ellos son muy difíciles si tenés el resultado en contra, así que hay que estar tranquilo y jugarlo igual, si ellos te atacan, contrarrestar eso y tratar de embocarlo primero para que se abra un poquito el campo. Uno imagina, Brown hace desde el 95 que no va a esa cancha, pero ahora que vos lo mencionás, que seguramente fue con Barracas cuando fuiste con anterioridad en la temporada pasada, decíamos, más allá del estado de la cancha, las dimensiones son parecidas a las de la cancha de Brown, ¿no? No debe ser mucho más grande o mucho más chica la cancha que la de Brown. Sí, tal vez es un poquitito más grande que la de Brown, pero es no, más grande. Mucho más. ¿Y eso les puede llegar a influir en algo ustedes o no? Porque prácticamente sería casi que como jugar en el Arandilla, teniendo en cuenta todo esto que se habló muchas veces de cuando se tenía que ir a Comunicaciones, que por ahí era mucho más grande que la de Brown y podía influir. Sería una cuestión de igual, ¿no? Por el conocimiento de las dimensiones. No, yo creo que con el buen juego que tiene este equipo, tiene muy buenos jugadores con buen pie, creo que en lo personal siento que nos adaptamos tanto a nuestra cancha como a una cancha grande. Fíjate que la vez que fuimos a Comunicaciones se vio un juego muy lindo. Nos tocó jugar en otra cancha, también se pasa lo mismo. Así que yo creo que lo que no más dificulta es el campo de juego. Porque fíjate, nuestra cancha está muy buena y después te vas a otra cancha donde la pelota pica mal. Y ya se hace un juego más friccionado, donde en vez de hacer un toque tenés que hacer dos o tres toques, creo que ya se complica, pero tanto la cancha nuestra como la casi sea chica o grande, creo que nos adaptamos fácilmente. Escuché por ahí que arrancaste la semana entre algodones. ¿Cómo estás vos, Gastón, físicamente de cara al viernes? Recordémosle a la gente que obviamente por no ser sábado del partido, por ser un viernes, tienen un día menos de descanso, un día menos de trabajo. No, bien, entre ayer y hoy fue más que nada descanso, sino un trotecito. Salí con una contractura del partido, creo que fue unos 20, 25 minutos, donde bueno, quise hacer un pique y sentí que se agarró el posterior y preferí no arriesgar. Así que estos días estoy ya más descansado. La molestia ya no está, ya desapareció, así que seguramente mañana ya haré un poquitito de fútbol para llegar bien para el viernes. Bien, a ver, Hernán, está repasando el Facebook, a ver, Hernán, si rescatás algún mensaje de la gente, algo que que esté bueno para repasarlo con Gastón ahora que está con nosotros en el teléfono. Como cada vez que Gastón sale al aire en Hora Tricolor, la gente te expresa todo su cariño, Gastón, como tu tocayo, Diego Gastón, que dice que sos el ídolo, el 75% de Adrogué es tuyo, que si Bron sale campeón, te hacemos un monumento, dice Diego. Horacio dice, te felicita por tus comentarios, tomando lo que fueron las declaraciones, quedó aclarado. Hay equipo para ascender, dice, todo esto de la mano de Gastón. Gracias, goleador, te dice Matías, por elegir otra vez esta camiseta. No hay mucho más que decir porque todos los hinchas saben lo que es Gastón Greco. Esto lo dice Matías. Un montón de hinchas, Gastón, que te demuestran su cariño, como Seba. Te quiero agradecer por la maravillosa actitud que tuviste. Seguramente será algo que el goleador sabe. Seba dice también es un gran Seba jugador. Seba Ambrosini, el chiquitito que todos Seba vimos. Que, sí. Ahora que traes al caso eso, ¿cómo fue, Gastón, esa historia? ¿Se puede contar cómo derivó ese festejo en el abrazo ese? No, casi que de padre a hijo, porque debe tener un par de años más que tu hijo. Este chiquito. Sí, tiene un par más que mi nene. No, es un nene donde yo lo conozco cuando estaba en 2007, era muy chiquitito él, y siempre venía a la cancha y me miraba, y cada vez que miraba a amigos, a los compañeros, era como que le brillaban los ojitos y siempre me quedó esa imagen, y al volver este año acá y lo encuentro, lo vi muy grande, ya más grande, y me generaba mucha emoción porque era chiquitito, y lo vi crecer, así que le dije que cuando que lo voy a utilizar como una cábala, meterlo atrás del arco, hablé con mi coach, hablé con los profes para que sea alcance a pelota, y le dije cuando hagamos los goles vamos a festejarlo juntos. Con Temperley se me fue para el otro arco, estuvo en el otro lado y le dije que se quede en el arco donde atacamos nosotros para que cuando haga el gol lo vaya a abrazar, y por suerte se dio este sábado y estaba ahí atrás y fue muy emocionante, creo que fue lindo, tanto con mi señora, al leer las cosas que puso la mamá, que también le mandé un saludo grande, que estaba muy emocionado, así que eso me generó mucha emoción porque me pongo de parte del lado de la madre y es algo muy lindo. Y más allá de los goles de este festejo, sabés que ahora repasando los datos, y le agradezco de paso al aire a Gabriel Machicote, que para mí es el hombre estadística exacto que tiene Brown, porque estuvimos colaborando con la gente de Olé para la elaboración de la nota que salió finalmente el domingo en la edición impresa del domingo, que fue titulada El 9 de Oro. Yo confío y le doy fe total a los datos de Gabriel, que dicen que jugaste 145 partidos con la camiseta de Brown, así que estás cerca de los 150, una marca que no muchos han llegado. Uno recuerda integrantes de este plantel, creo que Villamayor, Servo por ahí está cerca, y de los que se fueron hace poquito, Banger, y ahora dentro de poquito te va a tocar a vos también, nada más y nada menos que 150 partidos con la camiseta tricolor. Ah, mirá, no, la verdad que no lo tenía. Ya le vamos diciendo a Bairo y a Camarero que vayan preparando el cuadrito para enmarcar la camiseta. Ah, mirá vos. Lo que se hace habitualmente, así que va a ser motivo de otro festejo. Gastón, no te robamos más minutos, te agradecemos como siempre, ya son las 10 pasaditas de la noche, uno imagina que mañana tempranito arriba para ir a entrenar otra vez. Sí, no, más tempranito para llevarle el alcohol, así que no, ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Bueno, Gastón, ojalá que sea todo como lo piensen, como lo están pensando durante estas horas. El próximo viernes Brown necesita ratificar lo que está haciendo en el campeonato, y pase lo que pase van a seguir punteros por una fecha más, porque le sacaron 3 a Cole y de la punta por lo menos en 13 fechas no lo saca nadie. Bueno, esperemos lo que pase el sábado, estamos pensando en positivo y así va a ser, ojalá que sea un lindo partido y que podamos traer los 3 puntos. Un abrazo, Gastón, gracias. Chao, un abrazo grande. Ahí pasaba la palabra del goleador, la palabra del 9 de oro, Gastón Greco, que no me quiero apurar, ni lo quiero quemar, pero me parece que